la chucha. Buenas tardes, gente. ¿Qué es lo que acopla acá? ¿Qué es lo que acopla? Celular, puede ser. El celular, el handy, la radio esta. El chip del cerebro. El chip del cerebro. ¿Qué es lo que acopla, Juan Pablo? Decime. Bueno, gente, buenas tardes. Estamos acá con el compañero Juan Pablo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gaby? Bien. Ana está acompañándonos en la operación, en la 104.7. En este domingo, cosa rara, venir a la radio en este horario. Un domingo, y ¿no? Un domingo, ¿no? Que por lo general se le ocurre laburar un domingo. Y pero bueno, hoy el motivo que nos reúne es esta movida solidaria que están armando los chicos y chicas, que han armado los chicos y chicas de la Comisión de Auxilio, los amigos, los familiares, los vecinos y la gente que queremos a Manu Suárez. El evento que nos reúne se llama, ¿querés leerlo acá? Sí, Cumbres Simultáneas por Manu Suárez. Y bueno, como decías vos, Gaby, es por bueno, para acompañar a Manu Suárez, que está en Buenos Aires en este momento porque le tienen que hacer una operación complicada. Y bueno, está acompañado por su familia, por Edgardo, por su padre, ¿no? Andrea, la mamá, y la hermana Luna. Bueno, acá son muy conocidos por, no solamente por tener una imprenta en medio del bosque, que ya es una cosa totalmente loca, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, por el calor humano que tienen ellos con todo el mundo, ¿no? La solidaridad que tienen y la afectuosidad con todas las personas que se acercan a ellos, que tienen la oportunidad de conocerla. Sí, y sí, es la verdad. Yo la verdad que los conozco a ellos de la montaña, de haber estado subiendo algunas cumbres, de laburar también. Cuando estuve los dos últimos años en el Piltri también, Manu fue mil veces. Y bueno, la verdad que siempre la mejor, nunca un drama y siempre viendo cosas lindas. Bueno, la movida que están armando los chicos, estas son las 7 cumbres simultáneas que se van a dar hoy a las 7 de la tarde. Estamos todos viendo cómo podemos hacer para salir. Aparentemente ya tenemos todo bajo control o bajo descontrol, no sabemos. Veremos qué es lo que sale. Y les comento, para los que están escuchando desde sus casas, a través de internet también pueden escuchar en www.radiolanera.com.ar. Este programa está siendo grabado, Juan Pablo, ¿sabías? Uh-huh. Después se lo vamos a hacer escuchar a Manu. Y lo pasaremos a otras radios, lo retransmitiremos también por Radio de la Negra. Está bueno. Así que bueno, después va a estar girando, seguramente a los chicos de la Comisión de Auxilio lo van a querer escuchar. Y bueno, en las cumbres que se van a subir son 7, te cuento, les cuento a todos. Va a estar en el Piltri, Mechi junto con Dalina. En el Perito Moreno, Ezequiel con Cahuil. En el Dedo Gordo está Julito Mancilla con Silvia. En el Hielo Azul está Simón, Claudio y Mariano. En el Cerro Barda Negra está Santi con Luciano y el hermano de Santi, Nico y Nahuel. También están en el Alicia, Gonzalo y Nicolás. Y en el Cerro Currumahuida, que hoy hace un ratito estuvimos hablando con Nacho, Connie, Pato, Silva y Simón. Así que bueno, son las 7 cumbres que ha hecho Manuel dentro de su infinidad de travesías por la montaña, sí. ¿No? O sea, ahí estamos por todos lados, salimos por todos lados. Lo que escuchen es un handy que está prendido acá. Todavía tenemos un quilombo bárbaro, no sabemos qué tener prendido, si el teléfono, si comunicarnos por internet, si tener los celulares. Por las dudas trajimos todo. Claro, la hora de llegada simultánea está pautada a las 14. Ahí se va a hacer una comunicación entre todos los refugios con base en el Club Andino, ¿no? Sí. Y más tarde, que esto es la otra parte importante del evento, a las 20 horas, desde las 20 horas mejor dicho, sí, en el Club Andino Piltriquitrón, que está ahí sobre Avenida Sarmiento, casi esquina Pueblo Mapuche, va a haber una jornada solidaria para juntar fondos para solventar desde ya el la permanencia y el traslado a Buenos Aires de la familia Suárez, el que viajó hace poco sabe lo que... Sí, que sabemos que están sin laburar, porque obviamente están acompañando a Manu como tiene que ser. Y lo que tenemos que comentar también para la gente que está escuchando es que existe una urna que ya está en la oficina de informes, estuvo toda la semana en la oficina de informes, no de turismo, sino del Club Andino. Y bueno, también ahí la gente que quiera y pueda, puede acercar cualquier tipo de donación, es bienvenida. Todo está destinado a cubrir estos gastos que vos decías. Uh-huh. Y bueno, y también vamos a devolverle la gentileza a algunos auspiciantes que apoyaron la movida. Que bueno, que ellos son Cerveza Rupestre, El Mercado Comarcal, MG Esencias, BDH Máquinas. Sí, a ver, espera que ahora seguimos porque hay un micrófono que está acoplando. Está acoplando. Que no lo encuentro, debe ser este o debe ser este. Bueno, también apoyó la radio. Pisos Patagónicos. ¿Quién más apoyó? La farmacia. Farmacia El Duende. Y acá me mató. Cálido Sui Hospedaje. Cálido Sul Hospedaje. También Farmacia del Pueblo. PMX Aventura. Verde Menta. Bicamanía Bike Shop. Bicimanía. Bicimanía. Estoy con anteojos. Claro. Y yo tengo el papel y los auspiciantes son bastante. Los años no vienen solos. Bueno. Corralón Construcciones El Bolsón. Hierro Sur. Torta Galesa Dulces Golondrinas. El Refugio La Tronconada. Didaco. Y Peumallén Techos. Cahuel Agroveterinaria. El Refugio Lago Natación. Y Criaderos de Ovejeros Alemanes. Y por último, Héctor Pinilla en Instalaciones de Gas, Cloaca y Agua. Bueno, a todos los auspiciantes que acabamos de leer, muchas gracias por haber colaborado con esta movida, por la solidaridad. También gracias a todos los vecinos, a todos los amigos, familiares, a la gente, a los chicos de Informes del Club Andino también, que estuvieron ahí dando información no solamente respecto a la montaña, de los senderos que hay para hacer, sino también brindando información sobre la movida que se estaba haciendo, que se está haciendo. Así que bueno, recién me acabo de comunicar telefónicamente con Aleli. Uh-huh. Que ella va a estar como en el suena algo, no sabemos qué es, en el Club Andino, que va a ser como el centro de recepción de toda la información. Y bueno, y desde ahí tenemos la idea de que los chicos y chicas que están haciendo todas las cumbres van a comunicarse a la base mediante Handy, que está ubicada ahí en el Club Andino, y Aleli vía telefónica nos va a llamar a nosotros para que podamos transmitir todo lo que está sucediendo esto en acá por Radio La Negra. Y después veremos si esto sale retransmitido también a las radios que quieran sumarse. Obviamente este material está a plena disposición de la gente. Supongo que de mañana ya van a tomarlo varias radios, sí. Por lo menos de acá de la zona. Bueno, según mi reloj son las 13:33 de este domingo, Juan Pablo. ¿Te parece, Ana, si vamos a escuchar alguno de los temas que seleccionamos? Que va a ser, bueno, ya aproveché, ya que estamos en la radio, me traje algo de Los Ramones, algunos temas muy lindos como Huevos para Resistir o I Wanna Live, Yo Quiero Vivir. Y no sé, vamos a escuchar lo que Ana ponga. A ver, Ana. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Mujeres jóvenes, sonidos populares e ideas libertarias. Radio La Negra, los domingos por la mañana, haciendo un recorrido por las radios populares de Latinoamérica. Radio Orgol y Red Patria Nueva de Bolivia. Una casa con tres pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Vivir en la ciudad. Solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más. Nunca más. En la ciudad, tu jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición para lograr la ciudad. Dinero y nada más. Sin tiempo de observar. Un jardín bajo el sol. Antes de morir. Y funcionaría, ¿eh? Los chicos de la Comisión de Auxilio decían lo mismo. Bueno, ya que estamos en el aire, vamos otra vez a devolverle parte de la gentileza que tuvieron algunos auspiciantes. Los vamos a mencionar nuevamente. Son Cerveza Rupestre, Mercado Comarcal, MG Esencias, BDH Máquinas, Pisos Patagónicos, Farmacia del Duende, yo iba a decir ese, bueno, PMX Aventura, Pesca, Camping y Kayak, Farmacia del Pueblo, Cálido Zulo Esperaje, Verde Menta, ¿qué más? Bicimanía Bike Shop, San Martín 3225 El Bolsón, Corralón Construcciones El Bolsón, Hierro Sur, todo para la herrería, Torta Galesa, Dulces Golondrinas, La Tronconada Camping Refugio Orilla del Río Azul, Didaco Aprender Jugando, Peumayén Techos, Agroveterinaria Cahuel, Refugio Lago Natación, Criaderos de Ovejeros Alemanes, Bonhaus Geragus, creo que así, difícil, me mató. Pinilla Héctor, HJ Instalaciones, Gas, Agua y Cloacas, comuníquese al 15690233. Me jodí. Qué publicidad improvisada que estamos haciendo, Dios mío. Yo lo único alemán que puedo decir es Dieter Tenhosen, nada más. Dieter Tenhosen, claro. Que me lo enseñó un amigo y le gusta así. Bajen, empujen, estrujen, bajen. Así que bueno, los chicos ya están casi todos en la cumbre. La única que faltaba reportarse por VHF era la compañera Mechi Coconi junto con Dalina. Acá el Piltri. Que están en el Piltri a 2261 metros de altura sobre el nivel del mar. Faltan unos 15 minutos para que hagamos este caos de comunicación que estamos organizando. Es el más alto el Piltri, ¿eh? Es el más alto. Porque después viene el Perito Moreno 2159. Tenemos al. No, perdón, el Hielo Azul tiene 2245, anda cerca. El Barda Negra 2078. El Cerro Alicia 2051. y por último el Cerro Dedo Gordo en 1771. Y el Curumahuida más bajo porque... Sí, igualmente, ojo con el Curumahuida, que en el Curumahuida quién está. Estaba Nacho, Nacho, Connie, Pato, Silva y Simón. Ojo, porque las subidas son 1200 metros, pero desde el lago, o sea, desde los 200 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, entonces, es una subida de 1000 metros de altura en un solo día para poder hacer toda esta locura de las cumbres simultáneas y poder salir al aire. Y recaudar estos fondos que se están juntando en la oficina de informes del Club Andino en estos mismos momentos en la urna que está ubicada en ese lugar. Y volvemos a ser reiterativos, Juan Pablo. Hoy sigue la actividad a las 8 de la tarde, noche, depende cómo... Y en realidad es tarde-noche, sí. Y bueno, va a haber choriciada, creo, venta de empanadas, me parece también, proyección de fotos, de creo que algún video también, y música. Para bueno, seguir juntando fondos con clima de alegría también, ¿no? Con clima de alegría y también la oportunidad para los montañistas de recuperarse. De volver a juntarse después de esta travesía que están haciendo en el día de hoy, que algunos empezaron el viernes, como en el caso del grupo que se fue al Barda Negra, que salieron el viernes a la noche. Después también están los chicos que salieron ayer a la noche para el lado del Hielo Azul, que se iban a quedar a dormir, y hoy a la mañana algunos se fueron temprano, 7 de la mañana, para el Piltri, para el Curru también, el Perito, el Dedo Gordo, así que bueno, hay que tener un estado, entre paréntesis, importante para hacer esto. Sí. Aclaremos para el que escucha, porque estos muchachos van a hacer en el día la cumbre y bajan, pero y después bajan para personas normales como yo, por ejemplo, son 2 días mínimo. Ah, bueno, tampoco son marcianos. Sí, hay algo que está acoplando, que es el... Que siga acoplando, bueno, no sé, pueden ser, en realidad creo que todo lo que está acoplando, incluso nosotros. Bueno, repetimos para la gente que está escuchando, estas 7 cumbres que se van a hacer en simultáneamente por la recuperación de Manu Suárez, consisten en la cumbre del Piltri, que en donde está Mechi junto con Dalina, la del Perito Moreno, que está Ezequiel con Cahuil, el Dedo Gordo, Julio con Silvia, el Hielo Azul están Simón, Claudio y Mariano, en el Barda Negra Santi, Luciano, Nico y Nahuel, en el Cerro Alicia, que yo no lo conozco, que está al lado del Cerro Lindo están Gonzalo y Nicolás, y en el Curumahuida salieron hoy a la mañana tempranito Nacho con Connie, Pato, Silva y Simón. Bueno, recordemos para los que son de acá lo conocen todos, ¿no? Pero bueno, si hay visitantes o gente todavía que quede acá que no conoce a la familia Suárez, que ellos son los que tienen la imprenta en Mallín Hogado. Se vinieron hace muchos años acá a vivir al Valle del Bolsón y son responsables, hay que decirlo, son responsables de buena parte de lo que circula en materia cultural en la comarca andina, por lo menos en lo escrito, en todo lo que tiene que ver en publicaciones, porque hay que reconocer que ha dado un apoyo importantísimo a infinidad de escritores o gente que quería publicar lo que sabía o lo que conocía o lo que quería expresar. Y de otra manera hubiera sido imposible, porque también hay que decirlo, jamás se manejaron con criterios comerciales, ¿no? Si bien todo el mundo sabe que de algo hay que vivir, el lucro jamás pasó por la esencia de su actividad en la imprenta, ¿no? Así que sí, es importante, es una cuestión importante que yo creo que viste que a veces todo vuelve y bueno, la onda que ellos dieron hoy está volviendo, bueno, con lo que cada uno puede hacer, que en realidad es un humilde aporte para apoyar a Manu Suárez y a toda su familia, no solamente en la cuestión económica, sino también en la cuestión anímica, de comunicarles que no están solos, que hay un montón de gente, un montón de amigos de la montaña, de vecinos, de amigos de la vida, de compañeros, compañeras que están apoyando a su salud y a su bienestar. Y bueno, y nosotros estamos acá porque a nosotros nos toca, o porque nosotros elegimos estar acá en Radio La Negra. Y bueno, y desde nuestro lugar de la radio abrimos la puerta y abrimos el micrófono para poder hacer esta movida. Así que bueno, cada cual con lo que puede a sumarse. Así que bueno, somos reiterativos, pero si te enganchaste recién, te recordamos que hay una urna para juntar fondos que está habilitada en el Club Andino Piltriquitrón, ahí en la Avenida Sarmiento, frente a la terminal de Vía Bariloche. Sí. Estábamos haciendo publicidad gratis a Vía Bariloche, entre paréntesis. Sí, que no aportó un mango, pero bueno. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Y bueno, ahí pueden hacer donaciones en dinero, o si no, bueno, venir a la noche, a las 8, sí, sí, va a ser una jornada también solidaria, con comida, música, y bueno, por ahí se puede colaborar de esa manera también. Sí, sí, no solamente con la cuestión económica, sino también estando. Colaborar con la, estando, claro, con la presencia, suma, y bueno, y da fuerzas para seguir adelante y para, y bueno, para poder concretar lo que cada uno cree que es válido, ¿no? Que tiene sentido. Ahora podríamos ir con Ramones. Si es que la agarramos. Ana, si vos sos tan amable, podríamos ir con algún tema de los Ramones o alguna de los que estaban en la lista esa que habíamos hecho, pero si no, I wanna live. Por ejemplo, yo quiero vivir. Vamos, Ana. Se escuchan los vecinos, acá esta radio es fantástica, se escucha la perra, la... Latinoamericana en el Galeano, a beneficio de Radio La Negra. Este jueves 10 de febrero a las 22 en el Galeano, con músicos invitados, toda la música tropical. No se la pierda, señora, este jueves 10 a las 22 horas en el Galeano. Feria Latinoamericana a beneficio de Radio La Negra. Entrada popular 5 pesos. Habrá bufete. Estamos nuevamente. Wow, qué movida, qué transmisión agridulce que sale, ¿viste? Porque de repente hay una banda local de heavy con el camión de Radio Lanera que pasa por el puente del barrio Lucina, avisando que va a haber una peña el jueves que viene. Dicho sea de paso, algunos problemas técnicos son responsabilidad humana, pero otros son porque esto recién se está armando. Radio La Negra es una radio que empezó hace muy poco año. Claro. Y bueno, también se va armando con lo que podemos. Está bien. Y más difícil es juntar toda la movida el domingo. Y bueno, que también parece que algunos vienen de resaca. Nada, mentira. Bueno, el motivo que nos reúne acá es la movida que se está haciendo por Manu Suárez. Cumbres simultáneas por Manu Suárez, son 7 cumbres. Ya estamos cerca del horario. Según mi reloj son ya casi las 2 de la tarde. En cualquier momento nos vamos a estar comunicando con la gente del Club Andino, que ahí está la compañera Lely, junto con los chicos de informes. Y bueno, vamos a tratar de enlazar un enlace de comunicación como nunca antes se hizo, o sea, comunicar las 7 cumbres, el Perito Moreno, el Piltri, el Barda Negra, la Alicia, el Currumahuida, el Hielo Azul. ¿Qué otra cumbre queda por ahí? Alicia, el Dedo Gordo. Sí, el Dedo Gordo también. Y el Perito Moreno. Bueno, comunicar todo eso, o sea, unir la comunicación con el Club Andino. Y a su vez, llamar a Buenos Aires, a ver si los chicos pueden comunicarse con Buenos Aires. Y después de eso, transmitir por radio. O sea, una total locura, pero bueno, muestra parte de las ganas que tenemos de apoyar a Manu y a su familia. Así que bueno, estamos acá esperando, expectantes. Uh-huh. Y bueno, Manuel Suárez, recordemos, está en Buenos Aires con su familia, su padre Edgardo, su mamá Andrea y su hermana Luna. Bueno, está esperando por una operación compleja, por eso tiene que ser en Buenos Aires. Y bueno, la movida es para dar ánimos, dar apoyo espiritual por un lado, pero por otro lado también para juntar fondos, porque que estén todos allá ya es un costo de por sí, pero como decías hace un rato, implica también que no están trabajando acá en la imprenta ni en la huerta, en ningún lado. Entonces precisan un billete para poder tapar ese hueco, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, la gente que quiera pueda, estuvo toda la semana en la oficina de informe del Club Andino, la urna, para poner lo que cada cual pueda. La urna va a seguir estando en esa oficina durante todo este día, que es el horario de atención de la oficina de informes, es de 8 de la mañana a 20 horas. Uh-huh. Y a las 20 horas va a haber una actividad en el salón que tiene el Club Andino, que va a consistir en una proyección de fotos, de imágenes. Seguramente van a haber imágenes de Manu también. Uh-huh. Va a haber música. Va a haber buffet. Las chicas están cocinando. Saludos a Pirén, que hace un rato estuvimos hablando y dijo que estaba cocinando para hoy a la noche. Así que bueno, es una, cada cual haciendo lo que puede para poder sumar y apoyar esta movida por las cumbres simultáneas. Recién estábamos escuchando por Handy algunas de las salidas que están haciendo desde el Club Andino al resto de la montaña, y por suerte no somos los únicos que estamos en caos sino que es un caos generalizado. Y bueno, se hace lo que se puede, lo que no se compra hecho, y como no lo podemos comprar hecho, lo tenemos que hacer. Así que bueno, veremos lo que sale. No sé, ¿les parece si...? Ah, está la compañera Virginia acá, que está registrando todo mediante una filmación que está haciendo acá en la radio. Para mandarle a Manu. Y también es importante saber que el viernes pasado estuvieron reunidos los chicos. Yo fui tarde, pero fui. en el Club Andino, y bueno, y también se habló de la posibilidad de que los chicos desde las cumbres filmen cada cual en su lugar y después poder hacer un video, editarlo y sumarle todo el caos este de la radio, sumarle todo lo de los afiches, todo lo que suceda, lo que pase en el Club Andino, lo que pasa hoy, lo que va a pasar hoy en el Club Andino, y bueno, y también forma parte de lo mismo, ¿no? De sumar para juntar un mango y también apoyar espiritualmente a sí, Manu y a su familia. Así que bueno, no sé, ¿les parece que tenés algo para leer ahí? ¿No? ¿Querían leer algo, comentar algo? No, la verdad miré por meter los ojos en algún lado. Me acordaba que bueno, algunos se preguntarán por qué esto de las cumbres simultáneas. Bueno, para el que no lo sabe, Manuel y su hermana Luna son fanáticos del montañismo, de hacer senderismo. Conocen tanto la región que han hecho una guía, que es la guía de montaña que tengo acá, es el ingreso a los refugios, por si alguno la quiere adquirir, anda por los kioscos de acá del Bolsón. Y bueno, y también no solamente se llevan información útil, sino que es otra manera de ayudar, ¿no? Porque si bien esto lo venden siempre, en esta situación que comentamos recién, con más razón van a precisar el aporte de algunos pesos. Van a ser bienvenidos para solventar esta situación de gastos ya en Buenos Aires. Así que aquel que le gusta la montaña, que tenga intención de ir a algún lado, recomendamos entonces que compren la revistita de ingreso a los refugios, donde hay una explicación de cómo llegar a cada uno de los refugios, a la cumbre de los cerros, a lugares así atractivos, y bueno, consejo también de cómo manejarse en la montaña respetándose uno mismo y respetando también el entorno. Sí, está buenísimo porque también es una manera de sumar y digamos cierra por todos lados, ¿no? Creo que también aportando a través de la compra de la guía también es una manera de aportar, y bueno, y está buenísimo empujar desde todos los lugares donde se pueden. Así que bueno, no sé, vamos a un temita más y seguimos escuchando el caos de comunicación, y en cualquier momento alargamos todo este caos por el aire de la 104.7 y bueno, que sea lo que sea. Couple without the truth, but then my love exposes me, and I know I'm just a damn fool. I give what I got to give, I give what I need to live, I give what I got to give. It's important if I want to live, I want to live, I want to live, I want to live, I want to live, I want to live my life. As I look my face really I'm fine, I never thought of this and that is how I happen my last day. But I know I can feel it, yeah, just to begin. As I exit through my killers, the morning is good. I give what I got to give, I give what I need to live, when I got to give. It's a morning if I want to live, I want to live, I want to live my life, I want to live, I want to live my life. Yeah, that's right. I want to live my life. I want to live, live, live. I want to live my life. I want to live, live. I want to live my life. I want to live, live. I want to live my life. Sonidos populares e ideas libertarias. Una casa con tres pinos.

Thank you. veces con hilo al pul, no, hilo gordo para Manu. Ahí, díganme si escuchan bien lo que dice Manu por el celo. Manu viene de hilo gordo, Hola, Manu, ¿cómo estás? Acá estamos en el río con Silvia Nuski, yo vivo más en el río. De vuelta, Manu. Yeah. Bueno, a ver, Barda, acá para Manu. Hola Manu, che, buen día. Estamos acá, Santi y Nico, en la cumbre de Barda. Bueno, che, saludos. No sé, qué emocionante escucharte acá arriba y saber que está todas las cumbres que está sonando vos. Está alucinante, che, qué emocionante. Y bueno, che, te mando acá los saludos de Atilio, de Lucas del Retamal, de Aimé, de los chicos de Hielo Azul también, que nosotros hace un par de días que estamos también, y bueno, ellos colaboraron a full, así que ahí te mando el saludo de ellos también, y bueno, más dejamos un regalito acá en la cumbre que cuando vengas, hay una notita para vos. Gigante. Cuídate mucho, loco. Un enorme de nunca. Y bueno, ya pronto nos vamos a ver allá. así que tienen celular y vamos a ver si se comunica directamente Nacho con Manu. Y bueno, ahí están llamando de Wharton que quiere comunicarse, a ver si puede repetir quién habla y se lo pasamos a Manu ahora en un ratito. Así que bueno, saludos para todos. Wharton acá para el Club Andino, Aleli habla. Bueno, acá Hugo, estamos en comunicación con Manu, si querés hablarle, él te va a hablar por el celular después. Hola Ale, ¿podemos salir? Bueno, Manu, estás escuchando, nosotros acá te mandamos un saludo muy grande, los chicos. Sí, salió todo, está saliendo al aire todo lo que vos decís también. Dale, dale. Yo le mando un saludo y estamos acá con unos amigos y listo. ¿Puede ser? Bueno, pero vos querés hablar con Manu. Sí, se puede, sí. Bueno, pero lo más simple sería que se comunique en directo con él. Bueno, dale, dale, listo. Desde tu teléfono de la radio. Dale, dale, dale, listo, no hay ningún drama. Para abrazo. Dale, dale, dale. Después en un ratito lo llamo, no te preocupes, nos volvemos a comunicar en un ratito. Bueno, dale. Sí. Lo que pasa es que nos contamos. Bueno, ¿algo más? Oh, recordemos para quien estuvo escuchando y sigue escuchando que estamos con la jornada solidaria Cumbres Simultáneas por Manu Suárez, que está en Buenos Aires. Manuel. A ver. Se cortó el crédito, vamos a ponerle unos pesos. Bueno, vamos a poner el teléfono común. Bueno, estamos haciendo transmisión en vivo, simultánea también. Entonces, desde siete cumbres, desde la cumbre del Perito Moreno, del Hielo Azul, del Barda Negra, del Cerro Alicia, del Cerro Curmahuida, del Cerro Piltriquitrón, el Dedo Gordo. Y del Cerro de Dedo Gordo. Ahí los compañeros y amigos se solidarizaron para subir estas siete cumbres de manera simultánea. Mediante Handy se estaban comunicando con el Club Andino Piltriquitrón, que a su vez estaban comunicados telefónicamente con Manu. Y lo que acabamos de escuchar era eso, ¿no? El intercambio de mensaje de esperanza, de mensaje de fortaleza para Manu. Manu sabemos que lo recibió, que es lo que a nosotros nos importa también por la cuestión anímica y saber de que no está solo Manu, la familia tampoco está sola, no. Somos muchos los que estamos acá expectantes con lo que está pasando y bueno, y lo que acabamos de hacer es eso, es un cóctel, ¿no? Por momentos un caos, por momentos mensajes claros y bueno, y la intención siempre es la que vale y bueno, recordamos que sigue estando la urna para recaudar fondos para en el Club Andino Piltriquitrón, ¿no? Para solventar un poco los gastos de toda la familia Suárez que está allá en Buenos Aires acompañando a Manuel. Sí. Así que bueno, quien quiera colaborar con dinero puede pasar por el Club Andino Piltriquitrón, que queda en Avenida Sarmiento, frente a la terminal de colectivo local, así no digo otra vez la empresa, le hago publicidad gratis. Sí. Y bueno, y después a la noche, desde las 20, va a haber una jornada, en un encuentro abierto a todo el que quiera participar, donde va a haber música, venta de comidas, buffet, proyección de imágenes, que completaría esta jornada que empezó ahora con las cumbres simultáneas por Manu Suárez. Sí, son muchas las personas implicadas en esta movida. Sí, muchas. Por lo pronto, ya que estuvimos escuchando saludos, vamos a referir lo nuestro, ¿no? Acá en los controles está Ana apoyando esta movida también. Sí. Bianco Coni está registrando toda la movida en video. Está haciendo toda la parte de video cobertura, que no solamente lo que está sucediendo en esta caótica transmisión de Radio La Negra en el 104.7, sino que también después se va a sumar a un compilado de imágenes que están haciendo los chicos en forma simultánea en las 7 cumbres. Uh-huh. Así que bueno, después Gabriel Berché, quien les habla, acá el compañero Juan Pablo. Sí, de mi parte quería aprovechar a retransmitir saludos de mi casa, ¿no? De Malena Aquino y Norma Jambrina, que le mandamos un abrazo muy grande a los Suárez y especialmente a Manuel, así se recompone pronto. Bueno. A ver, espera, está hablando Manuel. Bueno. ¿Copiaste, cajón? Bueno, ahí vamos. Están aprovechando ahora para hablar de los refugios, aparentemente, ¿no? Sí, estaban hablando de los refugios. Y bueno, justo estaba escuchando la voz de Manu Suárez, porque mientras vos hablabas, le comentamos a la gente qué es lo que sucede acá. O sea, yo estaba con el teléfono escuchando a ver qué pasaba y justo salió la voz de Manu y te interrumpí. No hay problema, sí. Pero bueno, sí, estaba Manu hablando con los refugios y la verdad que la Manu sale bastante complicada la voz por el tema de que está hablando por teléfono desde Buenos Aires. Ya a larga distancia es un quilombo. Entonces, desde larga distancia sale por teléfono y nosotros estamos retransmitiendo parte en handy y parte en teléfono. Entonces, bueno, también esa. Sí, sepan esa. Disculpar quien está escuchando el programa o quien lo va a escuchar transmitido estos problemas técnicos, pero bueno, creemos que me parece que es lo mínimo. No tiene ninguna cuestión y bueno, atención. Todos sabemos que cómo se está haciendo y cuál es la intención. ¿Te parece escuchar un poquito de la conversación ajena? Dale, vamos. Refugio y notación. ¿Tomaste a Manuel? Hay que escucharlo. Modulada otra vez, Lucho. Ahora te copio otra vez. Un caos. Lucho, repetí otra vez. ¿Listo? Sí, estamos acá en la radio. Ah, bueno, ¿siguen saliendo bien? Sí, la última parte fue medio dificultosa. ¿Querés mandar saludos? Pues estás al aire. Y salió un poco dificultosa, pero apenas escuché que estaba Manu hablando con los refugios y demás, lo largamos de nuevo al aire. Y bueno, estamos acá expectantes a ver qué pasa. Bueno, sabes que nos cambiamos de base porque se queda tirada la otra, entonces por ahí en esta se escucha peor. Pero ahora ya digamos que cortamos y si quieren ustedes pueden transmitir directo con Manu y con Nacho, si vos tenés el número de Nacho, que está en el curru, porque él nos llevó handy. Bueno, dale. Yo el teléfono de Nacho lo tengo. Después si me mandás el de Manu, lo llamo y capaz que salimos al aire con Manu. Bueno, te paso el de Manu. Pásamelo por mensajito, si querés. Dale. Bueno, entonces cortamos. Saludos a todos. Bueno, gracias. Acá muchas también gracias. Te mandan saludos a todos. Chao. Nos vemos un rato. Bueno. Bueno. Compañeros, compañeras, hemos cumplido la misión. Muchas gracias, Vir. Buenísima copiada acá, Clubandino. Bastante emocionante. Caótico, un montón de emociones juntas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero salió, eso es lo importante. Sí. Sin duda todo esto ayuda. Sí, yo siento que yo sí. Sí. Inflar los espíritus y bueno, sí, nos quedamos todos mudos después de esto, ¿viste? Porque bueno, de repente no. se puso la piel de gallina y bueno, también porque sabemos quiénes son los que modulan. Y bueno, y son todos amigos, compañeros y mucha gente, todos los refugios, los chicos en las cumbres, las chicas. Pirén haciendo empanada en la casa y bueno, y así un montón de gente en distintos lugares empujando para un mismo lado, y eso es lo que mucha gente. Todos los que conocen los Suárez en general, sí. Porque aparte esta movida hubo mucha gente que ya estuvo, sí, apoyándolo, digamos, y es un apoyo importante, ¿no? Tener como decías hace un rato temprano, ¿no? Uno cuando da después recibe, y eso está bueno. Está bueno. Que es un mensaje también, ¿no? Claro que sí. Che, Juan, ¿te parece uno no si. No está solo así. No, está solo. Vamos a una parte comercial que es la devolución de gentileza a la gente, ¿no?, que tiene un pequeño comercio o un emprendimiento y que se solidarizó con la movida por Manu Suárez para juntar algunos fondos. Y bueno, esta gente es la que vamos a nombrar a continuación. Son Cerveza Artesanal Rupestre, Mercado Comarcal, MG Esencias, BDH Máquinas, Pisos Patagónicos, Farmacia El Duende, Cálido Azul Hospedaje, Farmacia del Pueblo, PMX Aventura, Verde Venta, Bicimanía Bike Shop. ¿Qué más? Corralón Construcciones El Bolsón, Hierro Sur, todo para la herrería Patagonia 47 El Bolsón, Torta Galesa, La Tronconada, refugio de montaña, Didasco, tienda de juguetes, Peumallén Techos, Cahuel Agroveterinaria, refugio Lago Natación, el criadero de ovejeros alemanes, y por último Héctor Pinilla, instalaciones de gas, agua, cloacas. Bueno, muchas gracias a todos ellos por haber aportado económicamente y también espiritualmente por esta movida. Acá nos está llegando un mensaje que increíble. Dice, nos están retransmitiendo. No, nos están retransmitiendo desde Córdoba, del Encuentro Nacional de Medios Alternativos. Buenísimo, buenísimo. Impresionante. Bueno, y ahora me parece que nos vamos a comunicar con la gente que está escuchando esta retransmisión desde Córdoba. Javier desde Córdoba. A ver. Hola, Javier, ¿escuchás ahí? Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿quién habla? Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Estamos acá en el estudio con Juan Pablo y con Virginia, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Che, cuando se pueda salir, avisen. ¡Estamos en el aire, querido compañero! Bien, bueno. Che, bueno, más que nada para mandarle un saludo a Manu y a todos los compas que están por ahí haciendo ese esfuerzo. Desde acá, desde Córdoba, en este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, contarles que los están escuchando a través de una compu que está sintonizando Radio La Negra, y los están escuchando compas de radios de un montón de lugares del país que van a saber que está esta transmisión disponible en internet para retransmitirlas por sus radios también. Así que bueno, eso, mandarles un abrazo grande en nombre de todos por acá. Ya hay algunas radios que comprometieron su redifusión, como Radio La Colmena, como Radio La Revancha, desde Cutralcó, en la provincia de Neuquén, y Plaza Huincul. Javier, es importante entonces, porque en toda esta transmisión nos olvidamos de esto, de que por ahí escucha gente que no es del Bolsón. Entonces, por las dudas que quieran comunicarse y apoyar en lo que sea, el teléfono para comunicarse con la comisión que está organizando toda esta movida por Manu Suárez es la característica de Bolsón 02944-1570-4058. Y si no, otro celular 02944-1535-6223. Repito para que anote el que le interese. 02944-1570-4058. Y si no, 02944-1535-6223. Buenísimo. Bueno, Javi, ¿todo bien? Vos sabemos que estás también con la movida de conseguir un transmisor un poco más grande para Radio La Negra, así que bueno, la mejor suerte con esa. Y bueno, ojalá que te vaya de la mejor manera, y nos estamos viendo cuando vuelvas. Bueno, muchísimas gracias, y les cuento que seguramente vamos a estar haciendo salidas en directo en estos días. Bueno, yo el viernes tengo programa, si querés, si llegás a estar en Córdoba podemos salir, y si no, en otro momento. Perfecto, un abrazo para todos los cumpas allí y para los que están haciendo cumbre también. Gracias. Buenísimo, ya llegó el abrazo, quédate tranquilo. Un abrazo, che, hasta luego, Chau. Bueno, era el compañero Javier Ishikawa, que está en Córdoba en un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, porque vamos a contar, ya que estaban en un taller para construir un transmisor de un poco más de potencia que el que tenemos actualmente. Sí. Que es muy poca la potencia que tiene, por eso en muchos barrios de Bolsón no nos pueden escuchar. Así que bueno, sería un paso importante para la radio, para Está bueno. Bueno, che, le damos un cierre entonces a esta transmisión por cumbres, de las cumbres simultáneas por Manu Suárez. Le volvemos a recordar a toda la gente que está escuchando, amigo turista, si usted está dando vueltas y acaba de sintonizar esta radio, acérquese a la oficina del Club Andino, que hay una urna esperando su colaboración para poder financiar un poco los gastos que implican la operación de Manu Suárez. Esto queda en Sarmiento, la avenida Sarmiento, que es la ruta de entrada, la avenida Sarmiento, frente a la terminal de ómnibus de acá del Bolsón, de una empresa muy conocida. Y bueno, saludos a toda la gente que apoyó, a la gente que sigue apoyando. Nos reencontramos todos en la nueva reunión que se hace hoy en el Club Andino, porque hay una reunión que va a darle el cierre formal a esta actividad, que es a las 20 horas. Van a haber proyección de imágenes, proyección de videos. Van a bajar, va a ser la posibilidad de reencontrarnos nuevamente con todos los compañeros y compañeras que acaban de hacer las 7 cumbres. Y también con la gente que apoyó desde la oficina del Club Andino, el ELI, los chicos de informes y demás. Y bueno, los esperamos a partir de las 20 horas en este mismo lugar. En el Club Andino, no en la radio, la negra. Así que bueno, nos despedimos. A ver, ¿podrá hacer algo de los Ramones? No hay los Ramones. Los Ramones, ¿podrá hacer algo de los Ramones? Igual escuchamos, no nos quedamos con la radio. No, sí, pasaron los Ramones. Pero ya que estamos, me disfruta, digamos. Metí bastante, digo, bueno, ya que estamos, domingo, transmisión especial, cumbres solidarias por Manu, vamos con un poco de los Ramones. Pero bueno, si no, podemos mandar lo que tengas a mano, Anita, que no queremos más caos del que ya tenemos. Bueno, fuerza a la familia Suárez, fuerza Manu, y bueno, mensaje de Vir. Toda la mejor desde acá, Radio La Negra. Vir se esconde atrás de su cámara filmadora. Bueno, y otra vez gracias a todos los compañeros. Pablo, hola. ¿Cómo no? Gaby. Compañera. Con gusto. ¿Ahí? Ana. Compañera Ana. No escucha nada porque tiene el auricular puesto y está súper concentrada y compenetrada con su. Por ahí decir un poco. Ahí está. Virginia quiere decir. No, esto de todos los amigos y todos los compañeros que nos juntamos de alguna manera por esto, para ayudar a Manu y a toda su familia. Nada, un abrazo fuerte y le siga la lucha. Claro. Siempre vamos a estar todos juntos. Y sí. Es la única manera. Y sí. Tenemos que estar juntos en las situaciones difíciles y también en las situaciones alegres, ¿no? Sí. Así que bueno. Nos vemos en el Club Andino. Dale, hoy a las 8. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por todo. Y bueno, vamos a ver si conseguimos algo para comer. Hay pizza, por lo menos. Bueno, Ana, cuando vos quieras, nos fuimos. Thank you.

Estamos al aire. Estamos al aire. Con una chapa. Estamos hablando con Nacho, del Cerro Curmahuida. ¿Cómo andás, Nacho? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Gaby? Bien, todo bien, loco. Estamos acá haciendo la transmisión. Está Juan Pablo, está Ana en la radio. ¿Cómo te fue, che, en la cumbre? Bien, mirá, en realidad está sufriendo porque, bueno, estuvimos con niños y quedaron en la parte que, bueno, ya está medio difícil para subir con ellos. Y somos un grupito de adultos, entonces nos turnamos. Uno primero y después otro. Está bueno. Los niños no quedan solos. Y estamos acá a metros de la cumbre y bueno, ahí acabamos de hablar con Manu y los chicos allá abajo en el club hicieron un trabajo, la verdad que espectacular. Sí, nosotros desde acá, Nacho, sabes que transmitimos todo en directo y salieron todos los chicos de todas las cumbres y me salieron por handy, ¿viste? Y por eso quedaba a hablar con vos y para que no quede colgado. Estaba re bueno también que cuentes tu experiencia, ¿no? Sí, la verdad que la pegamos con el día, un día increíble, y bueno, me alegró mucho hablar con el Manu, la verdad que me emocionó mucho, y me emocionó mucho que estemos todos haciendo esto. A mí se me complicó con el tema de la comunicación, bueno, a último momento tuve un problema, y bueno, por eso no me pude comunicar con todos, pero bueno, igual de alguna manera estamos, y vamos a estar esta noche ahí también. Claro que sí, Nacho, claro que sí. Así que bueno, lo importante es que a mí también me pasó lo mismo. Escuchamos a Manu con todas las dificultades que implicó la forma de transmitir, pero alucinante, salió todo. Nosotros lo estamos grabando, así que después te lo vamos a pasar a vos, a todos los chicos, a las chicas que participaron, a los amigos, a los compañeros de la comisión de auxilio, y también se lo vamos a mandar a Manu para que sepa que lo estamos acompañando, ¿no?, en esta movida. Bueno, buenísimo, Gaby, gracias por llamar y bueno, nos estamos viendo esta noche. Dale, hoy nos vemos y creo que a mí me toca hacer el fuego, ¿no? No sé. Creo que me abrocharon para hacer el fuego, ¿no? Sería alucinante. Bueno. Si no, nosotros te vamos a ir a dar una mano, seguro. Dale. Che, bueno, Nacho, nos reencontramos hoy. Acá, que es ilegal, pero bueno. Bueno, no demos detalle. Nos vemos hoy a la noche, Nacho, muchas gracias. Dale. Bueno, un abrazo, Gaby, gracias por todo y saludos ahí a los chicos de la radio. Buenísimo, chau, bueno, nos vemos. Chau. Buenísimo, estábamos al aire con Nacho Llano desde la cumbre del Cerro Curmahuida, con niños, compañeros, amigos, y todo es posible. Sí, no, aparte está buenísimo que tengan un contacto tan importante con la montaña, con la naturaleza y con eso, ¿no? Acá en los pueblos y en medio del caos de la... que se vive con la humanidad en general, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Donde viven los niños, habitualmente aprenden un montón de cosas que no están tan buenas, y de repente ir y conectar la manera en la montaña está buenísimo. Bueno, me parece que está alucinante, que esta nueva generación de padres está haciendo bastante esta movida de irse a la naturaleza con los niños. Así que ojalá que siga. Che, bueno, estamos acá de Yapa, Juan Pablo. De Yapa, y ya que estamos de Yapa, una disculpas a Ángel y a Claudia, porque el programa de ellos, ¿dónde estará? Se iba a retransmitir hoy, ¿no, Ana? Era así la cuestión. Entonces, sí. Se retransmitía a la una, empezó el programa, llegamos nosotros y cortamos todo y empezamos con este caos de transmisión de 7 cumbres simultáneas. Claro, y dijimos al principio, tenemos que decir que estamos tomando un espacio que en realidad, bueno, por esta circunstancia especial, y nos olvidamos, así que lo decimos ahora. Gracias a Ángel y a Claudia, dale, por ceder el espacio del programa ¿Dónde estará? Para por ceder, porque le arrebatamos el espacio, asincerémonos un poco, o sea, le arrebatamos el espacio a Ángel y a Claudia, le pedimos perdón y bueno, y el programa lo podemos retransmitir después de que termine esta movida. Vamos a hacer un último intento de llamar a Manu, a ver si podemos salir al aire con Manu por la radio. Recién Ale me pasó el teléfono, vamos a probar nuevamente. Estuvimos llamando a ocupado y nos atienden en una casilla, así que no le vamos a dar de comer más a Movistar. Así, maldición, encima le hago propaganda. Vamos, Ana, con un temita, lo llamamos a Manu y volvemos, a ver si salimos. Duerme entre la hierba, canción, cántalo. Un poco de amor, un poco. vacío de aquí para allá. Canción, cántalo, tus emociones más profundas, las más superficiales. Canción, cántalo, artesanal. Canción, fuente, canción, herramienta. Canción, cántalo, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción, cántalo, se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano. Canción, cántalo, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. ¡Boom! ¿Estamos al aire? Estamos al aire de vuelta y estamos en comunicación con Manuel Suárez. ¡Hola, Manu! ¡Todo bien, loco! No sabes la alegría que nos estás dando vos, los chicos, no sabes la cantidad de gente que está movilizada. Hace un montón que no te veo, la última vez te vi en el Piltri. ¿Cómo estás vos, Manu? ¡No! Esperando pacientemente. Así hicimos por estar de nuevo allá en mi tierra, con mi gente, con todos ustedes. Buenísimo, buenísimo. Vos sabés que hoy todo lo que fueron las siete cumbres lo transmitimos por radio, toda la comunicación, así que sin preguntarte, ya saliste por radio hoy. Porque todas las... Sí, sí. Estamos acá en la radio La Negra y bueno, y hoy y nos juntamos varios compañeros y estuvimos saliendo acá y bueno, después esto lo estamos grabando, te lo queremos hacer escuchar porque está buenísimo el apoyo de los amigos, de las amigas que tenés, que bueno, que llamaron y que bueno, hay un montón de gente, Manu, no estás solo, ¿eh? No, realmente, que no lo puedo creer, que me movilizaron el alma, no saben lo que significa para mí y me transportaron para allá. El estar acá es un tema y que me hablen de allá y de la montaña fue volver a estar en mi lugar, sentir el aire y sentir en este momento. Buenísimo, buenísimo, Manu. Che, ¿tenés fecha para la operación? ¿Te dijeron algo? Mira, mañana nos vamos a comunicar con el neurocirujano y nos va a decir de qué fecha, pero es el martes, el miércoles y el jueves. Bueno, está bien. Bueno, nosotros estamos con vos, somos muchos los que estamos con vos, apoyándote a vos, a tu familia. Y bueno, Manu, cuando vuelvas nos tenemos que hacer un recontrasado. Pero en la montaña, no acá abajo en el pueblo, en la montaña. Tenemos que ir a donde vos quieras y bueno, y campamento con todos. Dale, me muero, es lo que más quiero. Te juro, es llegar y en cuanto me vea el físico, empezar a subir a la montaña, que es el lugar que más amo. Bueno, che, bueno, está acá Juan Pablo, te quería decir algo. Manuel, dale. Te mando un abrazo grande, loco. Fuerza, hermano. Saluda a tu familia también. Muchísimas gracias. Y acá con mis familias re agradecemos toda la movida que están haciendo. Es impresionante. Es increíble. No tenemos palabras. Yo no tengo palabras para agradecerles. Y no me van a dar los brazos para abrazarlos cuando los vea. Y es lo que más quiero, verlos a todos y agradecerles personalmente. Es increíble. Todo se de vuelta y eso han enseñado ustedes por años. ¿Cómo? Ahí se cortó un poco, no te escuché bien. Todos unida y vuelta y lo han enseñado ustedes. Bueno, che, un abrazo, loco. Bueno, mano, saludos para vos, nos estamos despidiendo y bueno, y estamos acá en lo que podamos hacer y ayudarte, somos muchos. Agradecemos muchísimo el asado y bueno, ya muy pronto vamos a estar allá y vamos a hacer esa, vamos a hacer un asadito lindo en la montaña, una salida entre todos que va a salir seguro y bueno, lo más deseo en este momento. Bueno, nos estamos despidiendo y un abrazo fuerte, somos muchos y muchas los que te queremos y bueno, y la mejor, no sé qué decirte. Muchísimas gracias con el alma, yo también los requiero y bueno, nos veremos muy pronto. Es posible un poco de paciencia y esperar. Dale, vamos. Bueno, Manu, fuerza, compañero. Chao. Muchísimas gracias y saludos a todos por allá. Bueno, chao, Manu, gracias. Chao, abrazo grande. Bueno, nos dimos. Bueno. El gustito de poder hablar con Manuel y bueno, ahora sí ya estamos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Terminamos, pero ya que estamos, ya que hicimos la chapa, vamos a recordar que acabó de concluir con esta llamada la jornada de cumbres simultáneas por Manuel Suárez. Sí. Que está en Buenos Aires a días de operarse y con toda su familia ya apoyando. Y bueno, la jornada es justamente para darle ánimo, como escuchamos recién, y también para juntar fondos para solventar la estadía de todos los Suárez allá. Y bueno, compensar un poco este verano que fue inusual a la espera de esta operación, ¿no? Entonces, aquellos que quieran colaborar, recordamos que hay una urna en el Club Andino Piltriquitrón. Sí. Hasta las 20 para donaciones de dinero. Sí, sí. Y a partir de las 20 va a haber una jornada, un encuentro. Sí, sí, es un encuentro de los amigos, compañeros y compañeras que de Manu, que lo queremos mucho y que bueno, va a consistir este encuentro, se va a hacer seguramente adentro, en el salón, imagino. Va a haber música, muestra de fotografía, seguro alguna proyección de videos. Las chicas, creo que Pirene estaba haciendo algo de comida, va a haber buffet. Sí, va a haber buffet. Vamos a estar todos nosotros ahí apoyando. Y también va a ser la posibilidad nuevamente de poder reencontrarnos con todos los que hicieron las cumbres. Que bueno, que es importante para los que están escuchando recién en Radio La Nera en 104.7. Les comentamos que estas cumbres simultáneas fueron siete. En el Piltri subió Mechi y Dalina. En el Perito Moreno estuvo Ezequiel con Cahuil. En el Dedo Gordo estuvo Julio Mancilla con Silvia. En el Hielo Azul la hicieron la cumbre Simón, Claudio y Mariano. En el Barda Negra estuvo Santi, Luciano, Nico y Nahuel. En el Cerro Alicia, Gonzalo y Nicolás. Y en el Cerro Curumahuida, que era la llamada que recién estábamos transmitiendo, estuvo Nacho con Connie, Pato, Silva y Simón. Uh-huh. Con todos ellos seguramente nos vamos a reencontrar hoy a las 20 horas en... Cansadísimos, pero van a estar. Y bueno, gracias nuevamente a los chicos también de Informes, uh-huh, del Club Andino Piltriquitrón, que estuvieron ahí dando información sobre esta movida de las siete cumbres, Manu Suárez. Está la urna, va a seguir estando ahí. Así que bueno, los turistas que estén escuchando, que quieran y puedan apoyar esta movida solidaria que se está haciendo junto con un montón de gente, pueden acercarse con su donación hasta la oficina del Club Andino, frente a la terminal de ómnibus. Y la actividad continúa y va a tener su cierre formal, digamos, como para decirlo de alguna manera, hoy a las 20 horas en el Club Andino Piltriquitrón. Muy bien. Desde Radio La Negra 104.7, desde el barrio Sina, le damos por concluida esta emotiva transmisión. Retransmisión de retransmisión. Y bueno, y queda a disposición después el audio de todo lo que sucedió, de las cumbres y todo, a disposición del que lo... Sí, seguramente mañana más radios van a estar tomando algo de esto. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias, gente. Nos estamos reencontrando pronto. Y bueno, desde acá, Ana en la transmisión. Juan Pablo y Gaby. Ya estoy quemado. Y nos vamos a comer. Bueno. Bueno, gente, muchas gracias por todo y nos vemos hoy a las 20 en el Club Andino. Que no siempre ves. está bien. Atado con doble cordel, el desigual. No quieres girar maniatado, quieres volver y arremolinar. Saltar, tu secreto es la soledad. En manos